Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando y que se están sumando a esta charla. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy voy a estar nuevamente con Sofía Martínez, con quien vamos a estar hablando sobre cómo sanar relaciones kármicas. Así que yo ya voy a traer a Sofía para que nos cuente un poquito sobre las relaciones kármicas desde la perspectiva de los registros akáshicos y en el que va a estar explicando a profundidad todas las características de estas relaciones. Así que yo ya voy a traer a Sofía para que se sume al espacio y demos inicio a esta conversación. Sofía, qué gusto tenerte nuevamente. Bienvenida. Hola, Fairuz. Gracias. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar de nuevo acá con ustedes. Muchísimas gracias a ti, Sofía. Así que te voy a pedir, sí, para contextualizar un poquitito a todas las personas que nos estén escuchando desde ahora, ¿qué son las relaciones kármicas? Bueno, siento empezar a explicar un poco lo que está sucediendo acá en la Tierra, antes de empezar a decir bien qué son las relaciones kármicas. Estamos frente a un cambio vibracional sin precedentes acá en la Tierra. La Tierra se prepara para dar un gran salto en conciencia. Vamos a hacer un planeta que va a vibrar en quinta dimensión. Vamos a tener otro estadio de conciencia. Entonces, se ha cerrado hace unos años un ciclo karmático que habíamos vivido por un montón de años, que tiene que ver con reencarnaciones, con muchas vidas que hemos transitado, muchas almas, como nosotros, para poder integrar una serie de aprendizajes. Hace un tiempo atrás no había la información que hay ahora, y justamente este cambio incluye como una nueva forma de ver el mundo. Entonces, el humano se empieza a ver el mundo de una forma diferente y conforme con eso empiezan a cambiar las relaciones, la forma de relacionarse. Entonces, estaríamos como, se va a erradicar el sufrimiento. Estamos elevando la frecuencia y una vez que podamos comenzar a interpretar diferentes sucesos de nuestra vida desde una forma distinta, es que vamos a poder cambiar esa mirada y que va a poder cambiar el mundo. Estamos anclando el cielo en la tierra, estamos trayendo claridad. Nuestros maestros, guías espirituales, un montón de almas están encarnando, me muestran. Es un momento desde el 2012 para acá que han bajado maestros ascendidos, se han encarnado porque la nueva frecuencia de la Tierra está elevando su frecuencia y permite que almas que tienen maestros, guías, almas con una vibración más elevada puedan encarnar con esta frecuencia de la Tierra. Entonces, muchas almas, muchas personas vinimos a ayudar acá en la transición planetaria, ayudar con el cambio de conciencia para los humanos. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué es la Tierra. La Tierra es un planeta escuela. Nosotros venimos acá a aprender acerca de las relaciones humanas. Es la escuela de la vida, es como un colegio. Y bueno, nosotros hacemos acuerdos, pactos con otras almas para poder integrar aprendizajes que nos quedaron pendientes en encarnaciones anteriores. Entonces, ¿qué vendría a ser? Que al igual que en una escuela, que nosotros podemos tener diferentes maestros, diferentes materias, quizás yo estoy, imagínense, no sé, en secundaria, en tercer año de secundaria. Entonces, me anoté a 10 materias. Y quizás salvé 6 y me quedaron 4. Entonces, me la llevo para el año siguiente, ¿no? Sería acá. Entonces, ¿cómo sería para en la escuela de la Tierra? Significa que yo necesito un nuevo cuerpo para poder dar de nuevo esas materias que me quedaron pendientes. Entonces, tiene que ver con aprender de un montón de cosas. Por ejemplo, el desapego, qué es la soledad, el desamor, la no compasión, el odio, el miedo, la desconfianza, el sentirme separado, porque yo soy uno con el todo, entonces vengo a experimentar la densidad. Yo ya soy maestro de la luz, ¿se entiende? Pero yo vengo a experimentar ser maestro en la materia, en la densidad, para poder valorar también lo que yo soy. Entonces, vamos a hacer acuerdos, pactos con otras almas para poder integrar estos aprendizajes. Y me voy a encontrar a lo largo de la vida con estas almas, que pueden ser mis padres, mis hermanos, amigos, parejas, jefes. Cualquier relación que al día de hoy te esté costando trabajo tiene que ver con una relación karmática. ¿Qué significa? Que tiene un aprendizaje pendiente que quedó de una encarnación anterior. Y no solamente de una, de un montón de encarnaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a elegir determinado árbol genealógico para poder encarnar, que va a tener que ver con el área que yo quiero trabajar. El árbol tiene como núcleos, que vienen a ser como frutas, que vienen a ser como las, son esas materias que me quedaron a mí pendientes. Por eso hay árboles donde se repiten mucho los patrones de abusos, otros de violencia, en otros, no sé, trabajar más el amor propio, el chakra corazón. Bueno, en algunos hay cadenas de accidentes. Como que tú vas a elegir de acuerdo a los sucesos que hayas experimentado y lo que quieras nivelar, en qué árbol genealógico vas a encarnar. Entonces, les voy a poner como ejemplos, ¿no? A veces, uno de esos aprendizajes tienen que ver con, bueno, primero decirles que hacemos pactos de alma, ¿no? Que es lo que estaba hablando. Hacemos pactos con nuestras almas más amadas para podernos, que nos ayuden a generar escenarios en los cuales yo puedo integrar determinados aprendizajes. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Imagínense que en una vida anterior yo era un hombre y, bueno, iba, no sé, manejando y me distraje quizás porque estaba con algún problema o por X motivo y ocasionó un accidente, choco, ¿no? Y en ese otro auto iba quizás la madre con un bebé y en el accidente fallece el bebé. Entonces, son situaciones que son neutras. En el plano de la luz, en el espacio entre vidas, donde nosotros hacemos esos acuerdos, sabemos que estas situaciones son neutras. Simplemente yo vengo a integrar aprendizajes. Entonces, ¿qué sucede? Que quizás uno de los aprendizajes que yo vengo a integrar es la compasión. ¿Qué significa no ser compasivo? Porque yo ya soy compasión infinita, ¿se entiende? Entonces, voy a pasar por una situación en la cual, imagínense la que está del otro lado, la mujer que es la madre de ese quizás bebé, niño que fallece en el accidente, va a sentir quizás odio, va a experimentar falta de compasión hacia esa persona, que quizás le está diciendo, discúlpame, no me distraje, que se siente súper mal, pero esa persona está experimentando falta de compasión. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el que tuvo el accidente termina esa vida, se le da la posibilidad de hacer como un chequeo de todas las situaciones más fuertes por las que atravesó y en algún momento va a ver a esa madre de ese bebé o niño que falleció y va a sentir cómo se sintió. Entonces, quizás puede decidir, elegir pasar por esa experiencia, pero desde un lugar neutro, ¿se entiende? Quizás dice, sí, yo necesito vivir por eso, también quiero compensar un poco, quiero saber qué sintió la madre. Entonces, después, tú venís en una vida, así como si nada, te olvidás, porque en el momento de encarnar nos ponen el velo del olvido, te olvidás que tú simplemente venís a experimentar qué se siente no ser compasivo, ¿se entiende? Entonces, y también que se siente perder a alguien, el desapego, querés experimentar lo que pasó esa madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos permanentemente cambiando los personajes. ahora estoy yo de este lado, ahora estás tú. Entonces, una de las cosas que comienzan a cambiar es que cuando uno empieza a tener acceso a los registros akáshicos, que es el libro que contiene, es como una gran biblioteca donde hay información acerca de todas tus vidas, tenés la posibilidad de preguntar el para qué de determinada situación que estás viviendo, para qué, qué aprendizaje tenía con esto, atropellaron a mi hijo, por ejemplo, y tus guías te van a decir de qué se trata. Entonces, tú vas a empezar a ver la vida con otra óptica. Pueden haber temas, por ejemplo, nivelar acciones con suicidios, en una vida yo me suicido y mis padres sufren mucho, en otra vida voy a ser ese padre que va a sufrir mucho por el suicidio de un hijo. Es que es infinito. Estafas, por ejemplo, en una vida yo estafé y en esta vida quiero saber qué se siente ser estafado por otra persona, qué sintió también el que estafó. Es como para poder entendernos unos con los otros, ¿tá? Quizás en una vida fui muy violento con mi familia, pegaba, y en esta vida me toca ser un niño que encarna en un núcleo de un árbol donde hay mucho abuso, mucha violencia doméstica. Entonces, ante la falta de conocimiento de lo que está sucediendo, porque no había información de que estaban los contratos sálmicos, las personas sufren mucho, desde el victimismo, es que me tocó una familia muy violenta, es que yo no avanzo porque fui un niño muy herido, muy golpeado. Entonces, ahora se terminó un ciclo de karma, que significa que ya no tenemos que seguir viviendo estas experiencias. Pero está en nosotros poder desalojar las memorias de dolor y empezar a entender para cerrar como los aprendizajes. Es como si ya hubiéramos, nos matriculamos a todas las materias, ya vivimos todas las experiencias, pero ahora tenemos que dar como el examen, ¿viste, Fairuz? Entonces, bueno, ¿qué más? Qué lindo que te vea, porque cuando estoy sola en la pantalla es como que estoy hablando sola, entonces no estoy acostumbrada, siempre veo a alguien. Bueno, me encanta. No, acá te estoy acompañando y estoy siguiendo tu conversación, el hilo que has propuesto, toda esta conversación que estás trayendo para hoy. Yo quisiera, te tengo una pregunta, ¿sí? Y es si necesariamente, ya sé que va a cambiar a partir de ahora, lo acabas de decir, pero si necesariamente todas las relaciones son karmáticas. En realidad, karma también se asocia como, son aprendizajes, porque tienen que ver con aprender todas las facetas del amor. Nosotros venimos como aprender a amar acá. Nosotros ya somos el amor más grande, pero bajamos mucho nuestra frecuencia para venir a vivir estas experiencias y tenemos que volver al amor verdadero. En realidad, la mayoría de las relaciones ahora son de amor egoico, de amor egoísta. Y nosotros tenemos que pasar por muchas situaciones para poder tomar conciencia, elevar nuestra frecuencia y poder aprender a amar dentro de esta experiencia. Ese es el objetivo, aprender a amar desde el verdadero amor, que es el amor incondicional. Entonces, bueno, a ver qué más. Están los nudos kármicos, que significa que si bien nosotros venimos con el velo del olvido, que no recordamos quiénes son algunas personas que se nos cruzan en la vida, por ejemplo, nosotros venimos con el velo del olvido porque si con una baja conciencia, si yo tuviera acceso a la información de, por ejemplo, mis familiares, mis parejas, mis hijos, ¿qué vivencias tuve en unas vidas pasadas? No lo podría sostener. Porque, por ejemplo, mi hermano puede haber sido quien me violó en otra vida. No sé, mi padre, quien me asesinó. Mi madre, no sé, el hijo que me daba problemas. Todo el tiempo nos estamos cambiando. Entonces, vivimos situaciones muy fuertes, ¿tá? Y por eso es que nacemos con el velo del olvido. ¿Qué sucede? Me llega ahora que tú vas a sentir con algunas personas como una serie de que algo como no me caes bien, viste, quizás también personas que las acabas de conocer y que no te dan como una buena sensación, y eso es porque tu inconsciente reconoce la energía de que tú tuviste algún disgusto con esa persona, y eso se llama nudo kármico. Entonces, Cuando yo tengo una situación no resuelta, de violencia, que nos, es como que entre nosotros hay como una energía que está muy pesada, se genera ese nudo y yo te voy a poder encontrar en otras encarnaciones hasta que nosotros podamos resolver nuestros problemas. Eso también es otra cosa que me gustaría contar. Después están los pactos de alma, donde obviamente encarnamos para nivelar acciones y para aprender esta serie de aprendizajes, por ejemplo, el desapego. Uno de los aprendizajes más grandes de la humanidad es el desapego. Hay un montón de parejas ahora que están en la vieja estructura, que significa que con esa conciencia de la vieja humanidad, como digo yo, de que estaba esa creencia de que tenías que casarte para toda la vida, entonces están teniendo mucho sufrimiento porque vienen a transitar un desapego. Antes de pasar al amor incondicional, nosotros tenemos que transitar desapegos y entender qué es lo que me está sucediendo, cuál es el aprendizaje que me trajo este maestro. Entonces, el problema a veces de la humanidad es que nos encariñamos con el maestro y no queremos seguir, ¿se entiende? Es como si yo, no sé, me encariño con mi maestro de tercero de secundaria y yo ya terminé la prueba, pero los apegos hacen que yo me quede acá con este maestro y que no pueda seguir avanzando, y es necesario eso. Entonces me dicen, una de las cosas que venimos a aprender es el desapego. Bueno, otra cosa que sucede, que me afectan en esta vida las relaciones, son los contratos kármicos. Los contratos kármicos, a diferencia de los pactos de alma que tienen que ver con los aprendizajes, es que son promesas que yo hago en tierra. Acá mismo yo puedo haber hecho votos de castidad, votos de pobreza, votos de silencio, ¿qué más? Promesas de amor, quizás en un estado de emocionalidad muy fuerte yo le dije a una pareja: te voy a amar hasta el infinito, siempre nos vamos a volver a encontrar. Entonces, quizás vos estás como el tiempo no existe, y acá es una ilusión el tiempo, es que yo me voy a seguir encontrando con la misma persona y capaz vuelvo a tener relaciones, y que nunca, es como que me cuesta separarme porque está esa promesa. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad también de romper estos votos. Hay personas quizás que están en una relación de sumisión también porque tienen un pacto también de silencio, obediencia. Quizás no tienen buenas relaciones porque hicieron un pacto de castidad que les impide como entregarse a la otra persona. Bueno, después también están los programas que nosotros heredamos del clan, que tienen que ver con situaciones que no resolvieron nuestros ancestros, que van a ser similares a los aprendizajes que tenemos pendientes de vidas pasadas para poder sanarlos, ¿se entiende? Entonces, nosotros heredamos eso también, los temas pendientes de mi madre, de mi abuela, quizás los conflictos de pareja, relaciones tóxicas, y eso es todo lo que yo tengo que venir a trascender. ¿Por qué? Porque ahora con esta nueva frecuencia vamos a comprender que vos siempre te estuviste relacionando contigo mismo y que tenemos que empezar a integrar un montón de herramientas que van a hacer que yo pueda cambiar mis relaciones, como es la ley del espejo. Y bueno, ahora voy a poner algunos ejemplos, ¿no?, de las relaciones karmáticas. Las relaciones karmáticas son relaciones muy conflictivas, muy desafiantes, de mucha desconfianza, falta de libertad, falta de respeto, falta de comunicación asertiva. Son relaciones, yo les voy a poner, por ejemplo, en relaciones de pareja, que genera mucho sufrimiento, en la cual, por ejemplo, tú estás con un conflicto con tu pareja ante tu falta de amor propio, y quizás, no sé, hablas con una amiga de todas las cosas que te hace la pareja, pero con él no tenés la posibilidad de hablar porque en el fondo tenés miedo que te abandone quizás. Entonces son relaciones que están como basadas en el miedo, se nos complica mucho salir de esas relaciones, eso es lo que está pasando ahora a la humanidad, porque cargamos con un montón de creencias limitantes también de nuestro árbol. por ejemplo, es que las mujeres solas no pueden, que sin un hombre, etcétera. También, ¿cómo les puedo decir? Manifiesto determinadas relaciones karmáticas, o sea, que también son de aprendizaje y de sufrimiento, ante la inconsciencia de que existen mandatos, ¿cómo les puedo decir? Mandatos inconscientes, lealtades invisibles y creencias limitantes. Entonces, si mi mamá fue engañada, no sé, por mi padre, yo puedo tener la creencia de que los hombres se engañan. Entonces, ahí empiezo a manifestar hombres que engañan, ¿se entiende? Entonces, es como que me tengo que dar cuenta que yo soy la creadora de todo. Entonces, voy a poner como un ejemplo, ¿no? De relación karmática, ¿no? O sea, una mujer que está todo el tiempo diciendo, o a sus amigas, es que sabes que él es un violento, es un violento. Entonces, bueno, ¿cómo tomamos conciencia de esto, no? Que todo es unidad, por eso es importante empezar a trabajar desde la quinta dimensión, con un registro akáshico. Saber que nunca nadie puede ser violento contigo si tú tampoco lo sos, ¿se entiende? Como que tú siempre estás parada enfrente de ti mismo. Entonces, ese hombre que tú decís, es que es un violento, mira cómo me trata, me pega, me abusa, te está mostrando tu propia violencia. Tú estás parada frente a él porque venís a trascender el tratarte mejor a vos misma, el amarte más. Entonces, tú en inconsciencia vas a decir que él es malo porque no tomás conciencia que vos misma, al quedarte en ese escenario, te estás maltratando a través de él. Estás siendo igualmente de violenta que él porque no te pones un escudo. ¿Se entiende? Entonces, estas son las cosas que empezamos como a aprender con los registros akáshicos, que decís, bueno, se ayuda mucho al empoderamiento, al amor propio y también a la compasión, porque nosotros tenemos que llegar al no juicio, al comprender que ese violento es igual que vos, que se violenta porque vos también sos violenta, se entiende un montón de cosas. Yo trato, sé que como hay tanta información y hay tan poco tiempo, Fairuz, es que, no sé, me apuro un poco. Pero bueno, tú decime, después voy a seguir diciendo ejemplos. Bueno, Sofía, nos quedan ya unos minutitos. Sí, me encantaría que podamos hablar un poquitito de cómo sanar entonces esa relación kármica que nos está afectando negativamente. Bueno, por ejemplo, están basadas en mucha incoherencia las relaciones kármicas. Entonces, por ejemplo, es una persona que dice, yo voy a poner 2-3 ejemplos para que, a ver, que estoy segura que va a poder ayudar a las personas. Por ejemplo, yo estoy con una pareja y digo todo el tiempo, es que este hombre es insoportable, por ejemplo. Tengo que darme cuenta que si yo repito todo eso, lo estoy programando también y lo voy a volver a manifestar, ¿se entiende? Y también darme cuenta que es mi espejo, la ley del espejo fundamental. Él me muestra, este maestro, que mi pareja es mi espejo más fiel, que yo siento que también soy insoportable. Y me da la posibilidad de romper una creencia de mi infancia, de que quizás mis padres me dijeron, sos insoportable, no sé qué. Entonces, yo termino trayendo ese tipo de situaciones a mi vida. Entonces, se dan como mucha incoherencia. Por ejemplo, siento, pienso, digo y hago, no están alineados. Yo creo que este hombre es insoportable, pero igual lo soporto y me quedo. Entonces, ¿por qué? Porque hay miedo, porque todavía hay baja frecuencia y conciencia. Entonces, ahora también voy a poner un ejemplo que también está bueno, porque nos pasan cosas, hay mucho sufrimiento en este tipo de relaciones. Por ejemplo, las parejas me dejan, empiezo a salir con un hombre y quizás a los 2 meses me deja y yo no lo entiendo. Entonces, quizás tengo una amiga que es divina, que me quiere ayudar, pero no tiene la conciencia suficiente porque está en mi mismo nivel. Entonces, quizás ella me dice, ay, amiga, no te preocupes, ya va a venir alguien mejor, él se lo pierde, por ejemplo, ¿no? Y así es difícil sanar, porque si tú, por ejemplo, te abrís un registro akáshico y le preguntás de dónde viene este patrón a tu guía, ¿no? ¿Qué me quiere mostrar esta situación? ¿Por qué todos los hombres me abandonan? El guía te va a decir, mi amor, él te está reflejando tu propio abandono. Cuando tú arrancás una relación, abandonás toda tu vida. Entonces, después tomás conciencia y capaz te das cuenta que, no sé, que estabas hablando con una amiga por teléfono y él te manda un mensaje y le cortás, ay, te corto porque me llamó. Y cuando abandonás todo por el hombre, es que después vas a manifestar tú mismo un abandono. Entonces, ahí es como empezamos a ver las cosas desde la unidad. Saber que siempre, ¿cómo te puedo decir? Que siempre la pareja te refleja tu propio trato. Es que vos me mentís, ¿se entiende? Te está mostrando que tú también te estás mintiendo de alguna forma. A ver, más ejemplos. A ver, ¿qué otros ejemplos puedo poner? Porque hay tantos, ¿no? Los tipos de espejo, es que vos me manipulás y yo creo que él es manipulador y no me doy cuenta que yo también manipulo, porque todo es unidad. Y me hace así, ¿pero cómo manipulás? Capaz que no me doy cuenta. Entonces, capaz que el guía te dice, mi amor, tú manipulas el estado de ánimo de las personas para que no se enojen y tú te quedes tranquila. Entonces, ahí aparece una persona que ante los ojos de cualquier, de otra persona puede parecer, ay, pero ella es divina, es tan buena. No, es una manipuladora, mi amor. Igual que el hombre manipulador que tiene. ¿Por qué? Porque a todo le dice que sí, porque tiene miedo y porque está manipulando el estado de ánimo de ese hombre, ¿se entiende? Por miedo, ¿se entiende? Entonces, es que claro, hay muchísimos ejemplos, pero necesitamos tener claridad, saber que somos los creadores de todo. Entonces, bueno, ¿cómo sano con conciencia? Te puedes abrir un registro. La realidad es que las relaciones karmáticas las vas a sanar cuando des un salto de conciencia. Porque tú ya tenés que aprender la ley del espejo, tenés que ya darte cuenta de todo. Es un proceso que se hace. Sofía, muchísimas gracias por todo esto que estás compartiendo con nosotros. Además, por ser siempre tan amorosa para traer esta información al canal. Antes de continuar, porque hay preguntitas por el chat muy relacionadas con esto que venimos conversando, me encantaría que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia sobre tu mentoría Despierta tu Ser. Sí, bueno, sí, en la mentoría Despierta tu Ser trabajamos todo esto, las heridas de la infancia, integramos la herramienta de los registros akáshicos, que es fundamental para dar el salto cuántico a nivel de conciencia, trabajamos el pensamiento unidad, entonces las creencias limitantes, las lealtades, es como que entramos en una toma de conciencia como para poder tomar las riendas de mi vida y decir, bueno, ok, yo podía cambiar todo, yo era el creador de todas las cosas que me estaban sucediendo. Entonces, bueno, apunta a un despertar de conciencia y a que puedas cambiar todas las áreas de tu vida, ¿no? Tener también la conexión con tus maestros y guías espirituales, que es lo que está facilitando esta nueva frecuencia de la Tierra. Gracias, Sofi, por esta propuesta que traes para toda la comunidad de Mindalia, esta herramienta. Quiero que sepan que aquí debajo en la descripción del directo tienen los enlaces de contacto de Sofi para que ustedes también puedan hacer esta mentoría y vivirlo además de primera mano. Sophie, también los registros, pues pueden hacer registros akáshicos, que obviamente al principio es como conocer, tenés que hacerte tu primera apertura, eso es fundamental, porque tenés que salir de un estado de conciencia diferente. Tu vida te cambia en estado de conciencia y ya empezás como a tomás conciencia de un montón de cosas y ahí sí puede empezar un proceso muy lindo para que cambie toda tu vida. Bueno, ya lo ha dicho Sofi, la invitación está acá sobre la mesa. Vamos a ir con los mensajitos, Sofi, que nos corre el tiempo. Tenemos, vamos a ver, tenemos a Josefina Sánchez que nos dice, ¿cómo se trabaja el desapego y los celos? Bueno, esto siento que viene como de las heridas de la infancia, que en mi caso lo trabajamos sanando papá, mamá, lo que te pasó en la infancia, porque saber que te cuesta como dejar relaciones porque tú no te estás maternando, no estás teniendo una relación contigo mismo. Entonces, es como momento, la nueva frecuencia llama a que nosotros pasemos a integrar el arquetipo madre y padre. ¿Qué significa? Que yo misma voy a hacer lo que me va a sacar de los lugares que me hacen mal, que voy a dejar de esperar que venga un rescatador, que voy a tomar conciencia de todas estas cosas para poder transitar los desafíos. Y es algo que está pasando mucho. Yo creo que en este momento, pero un porcentaje altísimo de personas están pasando por lo mismo. En mi caso, yo tuve que pasar, yo sé el sufrimiento que genera, porque no tenemos la información que ahora, yo no tenía la información que ahora hay, ¿se entiende? Entonces, bueno, te vas a tener que trabajar, sanar tu herida de la infancia, empezar a entender un poco que eras tú la que no has aprendido a estar contigo. Y, bueno, también trabajar tu amor propio, tu autoestima, trascender creencias. Y, bueno, y después lo de los celos también, todo eso también tendríamos que ir a la infancia, ver qué te pasó. Y, bueno, pero se trabaja muy lindo y se trasciende. Muchas gracias, Sofía, por esa respuesta. Tenemos ahora otra pregunta, esta desde Perú. Johnny nos dice, llevo más de 5 años estancado económicamente. ¿Es un karma? Bueno, ahí yo siento que, si bien pueden venir cosas de vidas pasadas, tiene que ver cómo viene su árbol genealógico, porque todo tiene que ver con mis creencias, ¿se entiende? Entonces, bueno, eso también se trabaja con el árbol genealógico. Tenemos que darle una apertura. O sea, no lo puedo decir así. Tengo que tener sus registros y ver. Pero lo que le puedo decir, que todo se trasciende cuando tú cambias la forma de ver la vida. Es así, porque todo lo estás generando tú con tus creencias limitantes. Gracias, Sofía, por tu respuesta. Nos dice José Olivares desde México, ¿cómo ganar más dharma y bajar el karma? ¿Hay algún atajo? Dharma es cuando tenés conciencia, cuando empezás a hacer un trabajo de mucha conciencia, de saber que nunca hay un otro más que tú enfrente, es que empezás a entrar en dharma. Pero tenés que empezarte a trabajar para saber que es que el dharma es cualquier cosa. Pasamos a ver la vida de una forma totalmente diferente, ya sea que, no sé, vas a un restaurante y vas a dejar, no sé cómo se dice, el servicio, la propina, quien te sirvió, y capaz que decís, no, le voy a dejar un poco menos. No, darte cuenta que esa persona sos tú también y que todo lo que sale de ti es lo que regresa a ti. Entonces, muchas veces, ante inconsciencia, por creer que el otro es alguien separado a mí, es que yo genero karma. Y cuando yo le quiero quitar o no quiero que le vaya bien al otro, es el deseo que me estoy teniendo a mí mismo. Entonces, eso también se tiene que trabajar, ¿no? Gracias. Y después, claro, el tema, y volviendo, no, la pregunta era, entrar en dharma es un trabajo de conciencia, el karma ya se terminó, pero está en nosotros empezar a trabajar todo esto para poder salirnos, porque somos nosotros mismos con nuestras actitudes que generamos esas cosas. Hay que usar al otro como un maestro. ¿Por qué no te permito que vos avances? Entonces, si tomo conciencia, digo, pa, gracias por mostrarme que yo tengo algo que también me lo impido a mí. Porque si no lo permito, si no te lo permito a ti, es porque no lo estoy permitiendo para mí. Entonces, si yo lo uso a mi favor, ese maestro, puedo tomar conciencia de las cosas que no, todo lo que no deje al otro, es lo que yo, por culpa, por sentirme, se entiende, insuficiente, no permito para mí. Entonces, todo eso se trabaja de esa forma, con mucha toma de conciencia. Sofía, muchísimas gracias por responder a esta pregunta. María Belén nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una relación kármica y un alma gemela? Bueno, el alma gemela viene luego de la relación kármica. ¿Por qué? Porque es un alma en la cual, si bien vamos a seguir teniendo aprendizajes, son como, ¿cómo te puedo decir? Si tú empezaste a trabajarte a ti, ya te amás, ya te tratás bien, ya te respetás, ya no entras en guerra, ya respetás al otro, porque sabés que sos tú también, vas a manifestar un alma en tu misma vibración, que puede ser tu pareja, en la cual van a tener desafíos, pero con mucho respeto y amor, van a ser aprendizajes, pero sin sufrimiento, porque hay mucho respeto, pero es en otra frecuencia. Entonces, para primero poder manifestar tu alma gemela, es que tú te tenés que convertir en esa persona que se habla bien. Cuando yo insulto, cuando hablo mal, yo digo, no, pero yo quiero a alguien que me ame, que me respete, que me valore. Y vos, mi amor, todos los días te hablas mal, te insultás, ¿cómo le hablas al otro? Hasta que tú no cambies tu frecuencia, tu amor propio, te guste estar contigo. A nadie va a querer tampoco estar contigo hasta que a vos no te guste estar contigo. Entonces, tú vas a manifestar tu espejo. Yo no puedo querer manifestar, como a veces digo, a Buda, si yo estoy gritando todo el día. Entonces, básicamente tenemos que trabajar en nosotros para poder manifestar nuestra alma gemela, que si bien nosotros podemos tener un alma gemela que puede ser un amigo también, que me ayuda en mis aprendizajes, pero desde el amor, viene a ser un alma como afín, ¿se entiende? Entonces, tenemos que transitar primero las relaciones karmáticas, las que yo todavía me enojo, que hay mucha resistencia, que me hace mucho espejo, porque no he aprendido la ley del espejo y un montón de cosas. Después va a venir, cuando vos seas tu amor más grande, va a llegar eso. Pero tenemos que simplemente trabajarnos en el camino, van a presentarse almas y situaciones para que tú puedas demostrar cuánto te estás amando y valorando. Entonces, si yo en el camino quiero manifestar un alma que quizás me tenga en cuenta, que me preste atención, se presenta quizás un hombre que quiere salir conmigo y ya en la primera semana no me hace caso, me demora horas a responder los mensajes, yo ahí tengo que entrar en coherencia. Y Sofía, ¿es lo que vos querés? No, no, esto es lo que yo no quiero. Entonces, yo ahora me amo, me respeto y sé que tengo derecho a tener a alguien más amoroso, que me dé atención. Pero básicamente, todo el tiempo tenemos que ir como eligiendo lo que no queremos para poder manifestar eso. Pero a veces, por nuestras heridas de la infancia, agarramos lo primero porque estamos en supervivencia. Es como que yo estoy en modo supervivencia, necesito algo. Dame lo que venga, el hombre que me dé amor y que me diga que soy linda, ya me quedo. Y eso es karmático. Tenés que estar un tiempo tranquila. Es como una degustación. Voy a poner un ejemplo para ir cerrando, porque este me encanta. A mí me muestran para manifestar, porque es algo que a la gente le encanta, los guías. Me dicen, tú estás como si fuera, imagínate que una persona se va a casar y va a hacer una fiesta. Entonces, algunos están preparando la comida de la fiesta, como una degustación. Entonces, yo voy a contratar quizás a un local que hacen comida y me van a decir, bueno, vení tal día, te voy a presentar 20 bocados y vos me vas a decir de esos, vas a elegir 10, ¿tá? Porque yo quiero que tu fiesta sea que haya la comida que a ti te guste. Por favor, si hay un bocado que no te gusta, me lo decís porque es tu fiesta especial. Eso es lo que el universo quiere para ti. Y permanentemente, lo que pasa como el tiempo es una ilusión, yo creo que pasa mucho tiempo entre que viene una pareja y no, pero en realidad es un constante presente. Yo estoy en mi reunión de degustación, pero lo veo diferente. Entonces, ¿qué significa? Que el universo me va a decir, acá hay un hombre que no te responde los mensajes, acá no sé qué, y vos vas a decir, es como que te presenta acá, toma este platito de mariscos, no, no me gustan los mariscos. Entonces yo le tengo que decir que no, para que me diga, ok, te lo saco, ahora te presento esto. Vos estás eligiendo, así como elegirías los bocaditos de una fiesta, eligiendo a tu pareja de alma gemela. Entonces, si a vos no te gustan los mariscos, no te quedes con mariscos, porque el universo va a decir, no, a Sofi le están gustando los mariscos, entonces vamos a ponerle este plato. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que me gusta mucho, porque me lo han puesto los guías para poder entender un poco cómo manifestamos, ¿no? Hay que decirle no, me dicen, a lo que no nos gusta. Pero, bueno, ante las heridas, siento que como venimos con un concepto como de clan, de manada, de que si me quedo sola, la supervivencia, ¿se entiende? Entonces, a veces apremia eso de agarrarle los mariscos aunque no me guste porque tengo hambre. Y bueno, y está en cada uno decir, no, pará, me voy a sanar, voy a trabajar esto, este vacío, porque va a ser algo muy grande. Pero ¿quién lo logra? El que empieza a trabajar en uno. Se logra y estamos en eso. Vamos todos a eso. A la corta o a la larga vamos a llegar. Claro que sí, Sofi, muchísimas gracias. Además, por todos los ejemplos que has dado, porque considero que son muy claros y todos podemos identificarnos muy, muy fácilmente. Sofi Inma Ríos nos deja una pregunta y quiero agradecer también su colaboración con Mindalia. Nos dice, padezco de ansiedad. ¿Esto puede traer origen karmático? Yo creo que la ansiedad es más que nada como exceso de futuro. Yo creo que es no saber, no haber aprendido a dominar tu mente. Se te disparan una serie de pensamientos catastróficos de esto o de lo otro. Porque básicamente tú no sabes que tu mente está para garantizar tu supervivencia, que simplemente es un procesador de situaciones en las cuales te va a advertir todo el tiempo sobre posibles peligros. Entonces, una vez que yo entiendo, me enseñan a diferenciar los pensamientos de mi ego, de mi mente, de mi ser, y ahí es como que empiezo, lo que pasa es que, claro, no lo puedo resumir en tan poco tiempo, todo esto lo trabajo en las mentorías, pero identificamos todo, entonces decimos, bueno, este pensamiento no es de mi ser, esto era de la mente, el modo supervivencia, pero esto yo lo explico en una clase, ¿se entiende? Y ahí es que te quedás en paz, te quedás tranquilo, los guías te dan mucha claridad, era solo tu mente que se disparó y como vivís pensando cosas catastróficas, la mente cree que está pasando eso que estás pensando. Entonces te empezás a sentir mal y empezás a segregar todas las hormonas del estrés porque dice, mi amor, si vos me estás contando este cuento de terror, yo me voy a sentir horrible. Entonces nosotros tenemos que reprogramar y decir, no, ok, ¿por qué cuento este cuento? Trabajarme, ¿qué pasó antes? Y empezar a comprender que tú vas a crear lo que tus pensamientos crean tu realidad. Entonces, es como una toma de conciencia, sacamos, empezamos a identificar las creencias, las lealtades, un montón de cosas, los miedos, y empezar a generar como pensamientos como potenciadores, ¿viste? Que sean los opuestos a lo que te estás como contando hoy, al cuento ese. Entonces, es tan fácil cuando empezamos a trabajarlo, hay muchos ejercicios que yo enseño, que es increíble porque lo pueden probar ahora. Te probás a decir pensamientos hermosos y una lista y vas a ver que te empezás a sentir súper bien. El Ho'oponopono también ayuda. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Hay muchas herramientas, pero realmente esto hay que hacerlo profundo y se va, simplemente se va. Otra de las causas de la ansiedad, Fairuz, es que como la Tierra está elevando la frecuencia, estamos contra las cuerdas. El ser humano está muy denso porque tiene muchas emociones guardadas, ¿tá? Que ya vienen hasta del clan, y necesita sutilizarse. Entonces, está el ser humano muy emocional por el cambio de frecuencia, porque yo necesito para sostener esta frecuencia estar más liviano, liberar y estar tranquilo y sanar. Entonces, esto es lo que estamos trabajando también, para poder integrar las nuevas frecuencias y estar en paz y en calma. Se puede. Claro que se puede y por eso has traído acá toda esta información y todas las herramientas para que cada uno también pueda desde sus hogares. Sofi, he disfrutado como siempre esta compañía contigo, esta conversación. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este directo desde ya va a estar en diferido en nuestro canal de YouTube. Por favor, compártanlo, repásenlo porque tiene información muy valiosa y además que seguramente alguien necesita escucharla. Así que ayúdennos a que llegue a todas esas personas. Sofi, te quiero dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, muchas gracias a todos por este momento. Se pasa volando realmente. Y bueno, y sepan que siento como transmitirles que se queden tranquilos, que todo se puede, podemos cambiar nuestra vida, que simplemente estamos saliendo de la mente e integrando este chakra que es el, o sea, nuestros chakras superiores para poder estar en paz. La vida quiere que tú ya no sufras más realmente. Nuestros guías están para ayudarnos y hay que amarse para poder tomar la decisión de que somos merecedores de la paz. Eso es también algo que cuando el niño está muy herido, siente que no merece la paz. Entonces, esa es una de las causas que estemos en relaciones karmáticas, ¿tá? Yo me digo, sí, soy merecedor de la paz, me perdono, porque viene por situaciones que he vivido fuertes de la infancia. Entonces, bueno, les dejo un beso grande y gracias a todos.